Muy bien, pues sí, vamos a hablar de Jesús hoy desde la perspectiva de Apocalipsis. Así que, pues, Marcos, vamos a empezar, sí, con las diapositivas, porque quiero, y la próxima, quiero saber si hay algún fan de los Chicago Bulls aquí hoy. Oh, pocos, muy pocos, como ninguno, vale. El siguiente, Detroit Lions, ¿no? ¿Sí? Vale. Mira, no estoy aquí porque soy fan de ningún, necesariamente de ningún equipo estadounidense. Y realmente no quiero hablar con vosotros acerca del deporte porque aquí hay buen deporte. Lo que pasa es que cuando yo llegué a España me sorprendió el hecho de que los equipos aquí no lleven símbolos. Es que no hay ningún león. Bueno, tal vez hay un león, pero no como Estados Unidos. En Estados Unidos, cada equipo, que sea profesional, de universidad o de preescolar, tiene por ley llevar un símbolo, ¿vale? Como un león, un bull, un águila, ¿vale? Los Los Ángeles Lakers, cualquier equipo tiene que llevar algún, como llamamos, mascot ahí, un símbolo que describe el equipo. ¿Entendéis? Y aquí, pues, por alguna razón, no hace falta. Vale, es que simplemente es el nombre de equipo y ya está. Ningún símbolo lleva. Pues mira, cuando yo pienso en los símbolos de los equipos, es que yo pienso en el propietario de ese equipo. ¿Qué es lo que quiere comunicar con el símbolo? Los bulls, los toros. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Bastante fácil, ¿no? Es que fuerza, velocidad, temible, es que si no eres un hombre con una espada, pues ya, es que poca esperanza tienes contra el toro. Eso es lo que quiere comunicar, que es temible. Hay que tener cuidado con este equipo. Y los leones de Detroit, pues claro, es que el rey de la selva, ¿no? Lo que quiero decir es que cada equipo tiene su símbolo y cada símbolo comunica algo. Estamos interpretando los símbolos de los equipos. Cuando llegamos a Apocalipsis tenemos que hacer la misma cosa. Tenemos que interpretar los símbolos que Juan nos presenta. Y en Apocalipsis, como es literatura apocalíptica, pues eso es lo normal. Es que hay símbolos. Y es parte del problema, pero parte del encanto de ese libro es que tenemos que interpretar. Así que vamos a ver algunos símbolos hoy en ese pasaje de Apocalipsis 5. Vamos a la próxima. El versículo 5 presenta un símbolo. Entonces uno de los ancianos me dijo, y el anciano está hablando acerca de Jesús, ¿vale? Y dice, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Vale. León de la tribu de Judá ha vencido. Eso entiendo. Eso tiene que ver con lo que entiendo acerca de Jesucristo. Pero una cosa, esto es lo que Juan escucha. Un anciano dice el león de la tribu de Judá, pero Juan gira y mira, a ver, quiero ver ese león, ¿qué es lo que ve? Vamos a hablar así. Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Así que Juan escucha un león. Lo que ve es una oveja, y no cualquier oveja, es una oveja pequeña, joven, un cordero. Y no cualquier oveja pequeña y joven, sino uno que ya ha muerto. ¿Vale? Porque es lo que dice, como inmolado. Lo que Juan miraba era un cordero que parecía como ya había muerto, pero estaba de pie. Madre mía, ¿qué vamos a hacer con estos símbolos? Pues vamos a tratar todo esto, pero vamos a la próxima. Marcos, ¿queremos un león o el siguiente, un cordero? ¿Cuál es el que realmente comunica lo que queremos entender acerca de Jesucristo. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a la siguiente y vamos a leer algunos versículos del capítulo 4. Porque aquí en el capítulo 4 empieza la visión. Y mire lo que dice. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Esto es el centro de esa visión. Un trono y en el trono uno que se sentaba. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. A ver si los niños pueden dibujar esto. Mira, esto es una visión de la sala del trono de Dios. Y eso no es muy, muy raro, realmente. En el Antiguo Testamento tenemos varias visiones de la sala del trono de Dios. Tenemos uno en Éxodo, cuando en el monte Sinaí. Tenemos otro en Isaías, cuando Isaías dice esa famosa línea: heme aquí, envíame a mí. Cuando Isaías dice eso, era una visión de la sala del trono de Dios. Y hay varios otros. Pues aquí tenemos otro, en que Juan tiene ese gran privilegio de recibir una visión así. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Estáis cogiendo la idea de esa escena, que hay un trono que es principal, pero alrededor de ese trono hay otros tronos. Y sentados en esos tronos hay ancianos con coronas. Y bueno, si seguimos leyendo, ellos van a arrodillarse delante de él que está sentado en el trono. Así que el contexto está muy claro, que hay uno que es soberano en esa visión, y eso es Dios. Y del trono salían relámpagos, eso me encanta, el trono de Dios. Salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. No vamos a intentar interpretar cada símbolo porque sería muy difícil. Pero tenemos que entender el contexto histórico en el que los oyentes de Juan, los primeros lectores, se encontraban. ¿Quién estaba en poder en la segunda mitad del primer siglo? Los romanos, el imperio romano. Tenemos que entender que cada vez que leemos el Nuevo Testamento, estamos escuchando un mensaje para los que estaban bajo la autoridad de un imperio. Y para los lectores de Apocalipsis, los primeros lectores, ellos vivían en Asia Menor, que es Turquía Occidental hoy en día. Y allí había una lealtad tan fuerte hacia los romanos, hacia el imperio romano. Las ciudades al que Juan estaba escribiendo competían entre ellos para demostrar su lealtad a Roma. Y lo que significaba es que ellos pues presionaban a sus vecinos a adorar al imperio, al adorar al emperador, al adorar a los dioses del imperio romano. Era muy, muy difícil vivir una vida cristiana, una vida en que tú estás solamente adorando al Señor. Era muy difícil para los creyentes. Y tenemos que recordar que cada vez que en el Nuevo Testamento dice que Cristo es el Señor, o aún más, el Señor de los señores, es una declaración polémica. Porque, ¿sabíais cómo se llamaba el emperador romano? El Rey de Reyes, el Señor de los señores. Y ahora los autores como Juan y otros del Nuevo Testamento están diciendo que no, Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y solamente puede ser un Rey de Reyes. Así que todo esto tenemos que entender al leer esto y ver el beneficio para los lectores de Apocalipsis, los primeros lectores, a ver que, es verdad, Dios es el que reina. Dios es el que es poderoso. Dios es el que es soberano. El imperio romano no va a existir para siempre, pero Dios, sentado en su trono, Él sí. Así que yo quería hablar de esto porque lo que vemos hoy en el capítulo 5 es una continuación de esta visión. Entonces ahora vamos a entrar en el capítulo 5. El que está en el trono, Dios, tiene un libro en su mano. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. ¿Os parece raro que Juan llora? Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Vamos a la próxima. Eso es un sello, un rollo con 7 sellos. Realmente no era tan raro, tan único en aquel entonces. Si tú tenías tu testamento último, pues tú querías, no era muy abnormal de ponerlo en un rollo así y sellarlo, incluso con 7 sellos. Y eso significaba de que sin romper esos sellos, nadie podía abrir el rollo y ver el contenido, ni cambiar el contenido. Pero, ¿por qué Juan llora? ¿Por qué es tan triste el hecho de que nadie puede abrir este rollo? Pues creo que la razón tiene que ver con el simbolismo del hecho de que Dios es el que tiene ese rollo. Ese rollo, creo, contenía simbólicamente los planes y propósitos de Dios para este mundo. Eso es lo que pues, la mayoría de los comentaristas piensan. Y por eso Juan llora, porque si nadie se encuentra que es digno de abrir el rollo, significa que los planes y propósitos de Dios para este universo no se pueden cumplir. Y Juan llora, porque ¿cómo puede ser esto? Y hay una manera de entender el libro de Apocalipsis, es que lo que pasa desde aquí hasta el final es el contenido de este libro. Porque ¿cómo vamos a ver si hay uno que se encuentra que es digno de abrir el libro? Así que vamos al siguiente. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y yo entiendo entonces, sí, Jesucristo, el león que ha vencido, Él es digno. Vamos a la siguiente, porque aquí hay un trasfondo, ¿no? Y yo sé que es muy pequeño, yo voy a leer lo que he escrito aquí y me arrepiento a poner la letra tan pequeña, la próxima vez más grande. Pero para ver el trasfondo de este concepto del león de Judá, vamos al libro de Génesis. Porque al final del libro de Génesis, Jacob, el padre de los 12 hijos que llegaban a ser las 12 tribus, al final de su vida, aquí en el capítulo 48 y 49, él profetiza sobre sus hijos y bendice a sus hijos. Y es interesante lo que dice acerca de Judá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Parece que Judá va a llegar a ser pues el primero entre los hermanos. Cachorro del león es Judá. Ya llega el simbolismo de un león. De la presa, hijo mío, ha subido. Se haga zapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se aparta de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Así que lo que Jacob estaba profetizando aquí es que Judá iba a ser el principal. Y eso es lo que pasó. Es que Judá llegó a ser el líder entre las tribus. Y cuando empezaron a poner reyes sobre Israel, pues el primer rey no era de Judá, pero el segundo, David y Salomón y Rehoboam, todos eran de la tribu de Judá. Luego había una división del reino, el reino del norte, ellos se apartaron rápidamente de Dios y no tenían reyes de Judá, pero el reino del sur, que se llamaba el reino de Judá, ellos mantenían esa costumbre de poner reyes de la tribu de Judá. ¿Y por qué es importante? Es importante porque cuando Mateo empieza su evangelio, en el primer capítulo deja muy claro que Jesucristo era de la tribu de Judá. Y Jesucristo va a reinar para siempre. Así que esa vaya profecía, porque lo que realmente Jacob dijo es que la tribu de Judá va a reinar para siempre por medio de Jesucristo. ¿Okay? Pero ahora vamos a la siguiente pantalla, porque ahora llegamos a esa visión del Cordero. Como dije, Juan escuchó que era león, pero cuando vio, lo que vio era un Cordero. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un Cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el trasfondo del Cordero? Eso tal vez sabemos mejor, pero realmente empieza en Egipto. ¿Recordáis cuando los israelitas estaban esclavizados por los egipcios? Y Dios levantó a Moisés a liberar al pueblo con las 10 plagas. Y la décima plaga era la más horrible, en que un ángel destructor entró en las casas de cada casa de los egipcios. ¿Y qué hizo? Mató al hijo primogénito de cada familia egipcia. Pero él habría hecho lo mismo con los israelitas, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Moisés había dicho, mira, cada familia de los israelitas hay que sacrificar un cordero. Y podéis comer el cordero, pero con la sangre lo que tenéis que hacer es pintar los postes de la puerta de tu casa con la sangre del cordero. Y entonces, cuando el ángel destructor pasaba por esas casas y veía la sangre en los postes, él pasaba de largo de esa casa. No entraba. ¿Por qué? Porque el cordero ya había sido sacrificado. El cordero había muerto en lugar de el primogénito. Y eso es el principio que vemos por todo el Antiguo Testamento, que un animal puede morir en lugar de la gente. Y entonces, en Isaías 53, hay ese pasaje famoso acerca de un siervo que iba a aparecer, iba a sufrir en lugar de los otros, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y luego en el versículo 7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Este concepto de uno que va a dar su vida en lugar de otros. Jesucristo, cuando él se apareció donde estaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, yo sé que la mayoría de vosotros sabéis todo esto, pero eso es el trasfondo de lo que Juan está intentando decirnos por medio de sus símbolos, que Jesucristo sirvió como Cordero para nosotros. Él dio su vida, Él murió para que nosotros no tuviéramos que morir, porque nosotros somos culpables. Merecemos la condenación, merecemos dar, morir por nuestros pecados. Pero Jesucristo no, porque Él vivió una vida perfecta. Pero Él dio su vida voluntariamente para que nosotros pudiéramos vivir, porque Él había muerto. Y eso es el contexto en que encontramos esa visión de un cordero que se aparece y que puede tomar el libro. Vamos a la próxima pantalla. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y la próxima? ¿Por qué es digno de abrir los sellos? Pues aquí dice, y cantaba un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, no porque eres el león de la tribu de Judá, el gran conquistador, no. Es porque eres el cordero que fuiste inmolado. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, la razón por la que Juan vio un cordero es porque eso es la razón por la que Jesús fue digno de abrir ese libro que contenía los propósitos y los planes de Dios para este mundo. Y no creo que el simbolismo es tal de, a ver, Jesús ha hecho un acto muy noble, ha dado su vida. Por eso Dios va a honrarle y decir que Él es digno, como un regalo. No, creo que el simbolismo es otro. Está diciendo que Cristo, por haber muerto, ahora los planes y propósitos de Dios pueden cumplirse. Si Jesucristo no hubiera muerto, Dios no podría haber ofrecido el sacrificio, la salvación. Vamos a la próxima. Eso es lo que quiero decir. Es que por el mero hecho de que Cristo se ha sacrificado, que ha dado su vida, Él ha permitido que los planes y propósitos de Dios se cumplieran. Porque si Él no hubiera muerto, nosotros no podríamos haber experimentado la salvación. Entonces, eso es el simbolismo que estamos interpretando de esa visión. Y es muy bonito, ¿no? Porque como ha dicho, por su sangre ha comprado hombres y mujeres de todas las naciones y los pueblos, las lenguas y las tribus. En todo el mundo, como vemos hoy en día, el Evangelio sigue esparciendo por todo el mundo. Y hay personas en tribus remotas que nunca han escuchado el Evangelio. Y hay gente que están siendo comprados, incluso hoy en día, por la sangre de Jesucristo. Porque el Evangelio está llegando a ellos. Vamos a seguir leyendo. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, está diciendo que esas personas que ahora son creyentes, ahora han sido comprados por Cristo y su sangre, ahora Dios ha hecho de ellos un reino y sacerdotes. Y esto, pues, el contexto de esto viene de Éxodo 19. Cuando Dios había hecho una nación de Israel, había, pues, liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, les había hecho pasar por el Mar Rojo y les había traído al monte Sinaí, donde iban a recibir los 10 mandamientos. Y aquí Dios dice, yo he hecho aquí de vosotros una nación santa, un pueblo adquirido, un reino de sacerdotes. Y aquí dice que Cristo ha hecho lo mismo, ha creado de esas personas en ese lugar que han sido comprados por su sangre, ha hecho un reino y sacerdotes. Ahora, sacerdotes. En la iglesia evangélica no llamamos a nuestros líderes sacerdotes, ¿verdad? No, realmente no. ¿Y por qué? Hay una razón muy, muy buena. Es porque nosotros creemos que hay un solo sacerdote entre nosotros y Dios. Y eso es Jesucristo. Por su muerte, su resurrección, por el hecho de que está incluso hoy intercediendo para, entre Dios y nosotros. Él es el único sacerdote que necesitamos. Entonces, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos ancianos, diáconos, pero no tenemos sacerdotes, porque solo necesitamos el sacerdote. Pero en otro sentido, sí tenemos sacerdotes. Cada uno de nosotros, cada creyente es un sacerdote. Y eso realmente significa otra cosa. Yo creo que lo que significa el hecho de que yo soy sacerdote, todos vosotros que sois creyentes, sois sacerdotes, significa que nosotros estamos aquí como sacerdotes auxiliares, ¿no? Que estamos, que tenemos como propósito el apuntar la gente hacia Jesucristo, hacia el verdadero sacerdote. Y eso hacemos por medio de nuestro testimonio, por medio de orar por nuestros vecinos y amigos y familiares, por medio de explicarles qué es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que Jesús ofrece a ellos en cuanto a la salvación. Pues vamos a seguir entonces y terminar. Ahora de esto sí es letra muy pequeña. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Quiero que vosotros os pongáis allí, que os ubicáis allí en esa escena. Millares y millares de ángeles cantando a toda voz, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oíd decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Quiero que notéis una cosa. Diferentes autores de la Biblia tienen diferentes maneras de hablar de la deidad de Cristo Jesús. Muchas veces leímos a Juan, el Evangelio de Juan, porque dice cosas como que Cristo dijo: el Padre y yo una cosa somos, o yo soy el Padre. No soy el Padre, pero que el Padre y el Hijo son uno. Y los otros evangelistas tienen otras maneras de hablar de la deidad de Cristo. Pues aquí en Apocalipsis, la forma en la que Juan habla de la deidad de Cristo es por medio de versículos como este. ¿Habéis notado, no? Que tenemos un gran coro de millones y millones de ángeles y todas las criaturas que existen en el mundo, y están dando gloria ¿a quién? No solamente al que está sentado en el trono, que es Dios, sino también al Cordero. Pues es que el sentido es muy obvio. Si Cristo Jesús puede recibir la misma alabanza que recibe el que está sentado en el trono, significa que Él también es digno de esto, es divino, es deidad. Nuestro Señor Jesucristo es divino. Y dice: y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces, con esta escena, quiero decir algo pues muy parecido a lo que Benjamín dijo el domingo pasado. Que estamos aquí a adorar al Señor, ¿no? Pero no estamos solos. Incluso si fuéramos dos o tres, no estaríamos solos, porque hay un gran coro en el cielo y en todo el mundo que está dando gloria al Señor con nosotros. Y me acuerdo muy bien que muchos de vosotros también vais a recordar a Isidra, a Isi, que era miembro de esta iglesia, una mujer mayor. Y ella estaba aquí, pues la conocí el primer año que yo llegué a España. Estaba en un grupo de crecimiento con ella. Y me acuerdo que en los cultos de adoración, casi cada domingo, ella oraba: Señor, y no voy a poder repetir exactamente lo que decía, pero era precioso. Señor, estamos aquí reunidos con miles y miles de otros hermanos que todos están adorándote. Y sí entendía. este concepto. Entendía ese concepto de que no formamos un grupo solo aquí, pero formamos parte de un gran coro de millones y millones que están dando gracias al Señor. Y lo que quiero, lo que oro, es que nosotros cada domingo que estemos aquí juntos, reunidos, que recordemos esta verdad, que lo que hacemos aquí al dar gloria a Dios es importante, es algo muy importante. Señor, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo y creado este gran plan de salvación para que nosotros pudiéramos experimentar salvación contigo y paz contigo. Gracias por el Cordero, gracias por el hecho de que esto es el símbolo pues más común en el libro de Apocalipsis para describir a Jesucristo, porque era tan importante lo que Él hizo. Gracias, Señor, porque nosotros podemos confiar en este acto que Él hizo y que Él nos ha comprado con su sangre. Gracias, Señor. Amén.